Si lo puedes creer, el Señor está enfrente de ti extendiendo sus brazos. Solo levanta tus manos y abrázalo. Y dile: abrázame, Señor. Aquí sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Cántalo con todo tu corazón. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Como tú, sé que dulce. todo nuestro ser. Porque es hermoso, Señor, estar en tu presencia y aprender a vivir dentro de ella en cada área de nuestra vida, Señor.